muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando ahorita o que descargó o que le puso play, ¿no? Después, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes a la banda que nos está escuchando, aquí a las compañeras de Zumba que están terminando, un saludote a todas ellas. Estamos aquí en las aulas de expresión corporal, un predio comunitario, bueno, pues que es todavía administrado por vecinos, y bueno, pues ahorita está terminando la clase de Zumba, y bueno, pues en esta noche, pues tenemos ya aquí la presencia, se va llenando la cabina, pues de vecinos usuarios de un espacio, de un aula que bueno, pues hace poco, bueno, pues estaba abandonada, ahí llena de telarañas, unas mesas ya desvencijadas, viejas, y bueno, pues ahora es un gimnasio. Y la banda que le cae al gimnasio va a estar en esta noche con nosotros, en esta sonoreada número 49, a una ya de cumplir las 50 sonoreadas, 50 programas que hemos estado acá con ustedes, y bueno, pues con el favor de su atención. Entonces, en esta sonoreada tendremos en La Voz del Barrio a los usuarios, vecinos, instructor, bueno, pues que están ocupando el espacio del gimnasio. También, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a haber acá. Ya llegó el Rutska con toda ya lo están acá preparando con toda la maquinaria también para que suene este reggae, este roots, este ska. Acá ya está preparándose, y bueno, también vamos a hablar un poquito de lo que vamos a tener en este primero de noviembre, una tradición muy mexicana, bueno, pues que ya ha tenido tintes bastantes, bueno, pues de una influencia gabacha, ¿no? Eso de disfrazarse de, bueno, pues monstruos, fantasmas, vampiros, y bueno, pues acá por ejemplo está el pan de muerto, el cempasúchil, la ofrenda, y bueno, pues el chilacayote, que bueno, ya está ahí en el Facebook Live. Entonces vamos a empezar esta sonoreada, y bueno, pues para comenzar, pues vámonos con este audio de La Llorona, y bueno, pues un saludote a todos los que nos están escuchando. No le cambie, sonoreada número 49. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Por una calle cerca de la prepa, dicen que sale una llorona loca. Que baile el twist, así que baile el twist también, que si la miras todito te aloca. Que baile el twist, así que baile el twist también, que si la miras todito te aloca. A mí me salió la noche de mi examen semestral. Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrero. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrero. Que me coge, que me agarra, y No me alcanza la llorona por detrás. Que me cogen, que me agarran. No me alcanza la llorona por detrás. Suéltalo ahí. A mí me salió la noche de mi examen semestral. Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrerón. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate qué carrerón. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Saludos, buenas noches, querida banda sonora. Que tengan, espero estén teniendo una gran noche de jueves. Este juevesito previo a ya al Día de Muertos, estamos ya comenzando a sentir bastante frío. El día de ayer por ahí escuché que era uno de los días más fríos del año, y la verdad yo creo que los que anduvimos afuera sí sentimos ese friecito rico que nos anuncia que el invierno ya está cerca y que se nos va a poner de a peso. Todo parece indicar. Y bueno, pues en esta sonoreada 49, ya a una sonoreada de las 50, ya 50 programas al aire, andamos bastante contentos y andamos también de manteles largos porque tenemos acá a unos vecinos que nos da mucho gusto que estén aquí. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches por haber venido. Y bueno, pues ya estaremos platicando con ellos acerca de este gimnasio comunitario que está aquí en las aulas de expresión corporal. Este predio, como bien decía mi querido Tlacuilo, pues un predio vecinal, ¿no? Administrado por vecinos. Pero antes de comenzar esta entrevista, queremos mandar saludos por ahí a la querida Lee Orozco, que ha estado bastante atenta del programa. Saludos, Lee, un apapacho para ti y para toda tu familia. Es bien grato que el radio, los micrófonos, la página web nos acerquen de una manera cada vez más estrecha. Saludos también a la querida Nikki, allá en los pueblos del sur de esta enorme Ciudad de México. Y bueno, pues a todos los familiares de acá del barrio, de este barrio de la CTM Culhuacán, que nos están escuchando, saludos a toda la banda. Y bueno, en este casi Día de Muertos, pues también un saludo y un apapacho bien, bien fuerte a los compañeros, compañeras que perdieron algún ser querido en estos últimos fenómenos ocurridos del 7 y 19 de septiembre, que tristemente pues cambiaron la vida de cientos de miles de personas. Entonces, pues va un apapacho bien fuerte para todos y es un gusto que nos estén acompañando esta noche. Ahí denle al Facebook Live en La Banda Sonora, ahí está nuestra página. Y claro, como siempre, a través de www.regueambulante.org, que es la casa que nos da lugar, que nos da cabida. Saludos a los buenos ambulantes, ojalá estén teniendo una buena noche. Y bueno, ya dado los saludos, vamos a comenzar con esta cuestión. Pues tenemos aquí a unos vecinos que me gustaría mucho se presentaran, que nos contaran quiénes son, cómo se llaman, no sé, algunos de sus datos. Buenas noches, vecino, ¿cómo está? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Víctor, bueno, alias El Güero. Bueno, mira, soy vecino de aquí a un costado de las aulas de expresión corporal. Y la verdad, mira, estamos aquí haciendo ejercicio, más bien ejercitándonos, a tener unos buenos músculos, más que nada. Pero mira, más que nada es por bien, ¿no? Salud y bueno, hay que darle bien a esto, lo que es el ejercicio. Y pues la verdad que se lo recomiendo día a día, ¿verdad? Que sí es muy bueno. Pero bueno, aquí estamos presentes y pues a darle. Voy a presentar aquí a mi buen Paquito, el instructor. Hola, buenas noches. Pues yo no soy vecino de aquí, pero pues me han cobijado aquí las personas de las aulas. Les estoy muy agradecido con la confianza que me han tenido. Y bueno, yo soy instructor de pesas y de otras modalidades como acondicionamiento físico y pilates. Pues los invitamos a que asistan aquí a las aulas, al gimnasio. Y pues qué otra cosa les puedo decir, más que nada que pues los esperamos aquí. Muchas gracias, ok, entonces tenemos aquí al Güero. ¿Te puedo decir Güero? Así es, así. ¿Sí? Es. Perfecto, muy, porque yo ya estoy tuteando, ¿va? Igual, perfecto. Y a Paco. Cuéntenos, bueno, tú has vivido aquí, en el caso de ti, Güero, ¿has vivido aquí? ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? ¿Te tocó ver las aulas? ¿Ya estaban las aulas cuando tú llegaste? No sé, cuéntanos un poco de ese pasado. Lo que tú quieras contar, claro, ¿va? No vaya, no, sin dañar a otros intereses, ese pasado que nos quieras contar. Ok, banda. Miren, ya 35 años viviendo aquí en la CTM, orgulloso, ¿verdad que sí? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Antes, estas aulas, bueno, era un lote baldío, unas hierbas así fenomenales, te daban girasoles. Entonces, mira, aquí podaron este pasto y hacíamos la cascarita. Bueno, no era algo super padre, verdad que sí era la armonía y verdad que no hay que perder eso, verdad, hay que estar unidos siempre y verdad que hay que echarle muchas ganas, es algo que verdad se extraña, ¿no? El fucho, las correteadas que jugamos, que el bolillo, que las canicas, que las correteadas, o sea, no eran algo, verdad, que muy padre, pero bueno, esperemos eso de inculcarlo a los más chavos y pues que sigan con esa tradición. Aquí, bueno, tuvimos un programa donde hablamos de las aulas de expresión corporal. Y bueno, la banda que estaba aquí, bueno, aquí está el Rutska, que también nativo de aquí, pero creo que él no se acuerda, man, y yo creo que tú sí te has de acordar. Que bueno, antes, bueno, pues echábamos la cáscara aquí, no estaba enrejado y no sé qué. Ya después pusieron la escuelita y no sé si te acuerdas que de manera clandestina nos metíamos toda la banda, nos metíamos, pasábamos la reja o nos saltábamos por acá y nos poníamos a jugar. No sé si tú te acuerdes de una vecina que se abrió la rodilla. Sí, a ver. ¿Verdad? No, eso sí estuvo muy bueno, ¿verdad? Entrábamos ahí clandestinamente a jugar el fucho, ¿verdad? Que sobre la esquinilla de donde terminaban las aulas, pues bueno, nos brincábamos y se armaba la reta. Y de hecho, pues estaba súper padre porque pues jugaban chicas, ¿no? O sea, era algo así súper padre. Y entonces, bueno, ya entre la reta y la reta, pues bueno, le tocó jugar a una de las chicas, Nelly. Entonces, pues en una barrida, fíjate, una chica, ¿no? Pues le entraba con todo al fucho. Y una barrida con un compañero, pues había una varilla y pues bueno, se abrió y verdad que estuvo medio grueso, pero mira, el aliento siempre era pues echarle ganas y pues jugar y sí, de verdad que sí me acuerdo de eso. Sí, yo creo que bueno, yo todavía estaba morrillo y a mí eran de los que nos ayudaban a entrar porque no nos podíamos saltar, pues estábamos chavitos. Pero nos ayudaban los más grandes, abrían y nos metíamos. Y esta chica, bueno, pues era pues contemporánea acá del Tlacuilo. Y sí, bueno, yo tengo bien presente porque, bueno, pues sí estuvo aparatoso el accidente. Y bueno, mencionábamos en aquella vez que don Vicente, que bueno, ahorita es parte de la administración, fue el que la cargó, la pasó por arriba de la reja, que bueno, ahorita ya es otra. Porque tiene ahí su marquesina. Antes no tenía, nada más era una puerta y arriba no había nada. Entonces la cargó porque pues no había otra forma de sacarla. La cargó y toda la banda bien, pues bien asustados, bien impactados ahí. Bueno, todavía una señora nos dijo, lo que les pasa por saltarse. Bueno, pues la verdad eso no pasa por saltarse, ¿no? Pues fue porque ahí dejaron una varilla afuera, que bueno, que no, ya se quitó. Pero bueno, es uno de los recuerdos que tenemos de este lugar, ¿no? Un sentimiento de arraigo que, bueno, pues lo vimos cuando no estaba, se empezó a construir y que ahorita, ya pasados algunos añitos, no tantos, pues ahora somos usuarios, ¿no? La banda sonora, bueno, pues de aquí transmite, pero el Güero y esperemos que ahorita venga el buen Brian, y Francisco, aunque no es de aquí, pues ahora chambea, ¿no? Chambea aquí. Y bueno, pues ya un poquito más adelante vamos a estar hablando de esto. Pero dejamos aquí los micrófonos con la comadre. Muchas gracias. Es bastante interesante escuchar todo eso porque, como tú, Francisco, yo no soy de acá, no nací acá. Sin embargo, bueno, ya llevo varios años siendo parte de la comunidad, creo. Y bueno, pues es interesante escuchar todas estas historias. Oye, Francisco, cuéntanos tú de dónde eres, de aquí de la Ciudad de México. ¿Eres chilango? ¿Vivías en otro lugar? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Por favor. Bueno, yo aquí en... he vivido en Avenida Santana, pero pues bueno, como todo, ¿no? Tenemos que emigrar a veces a otro lado. Y yo vivo aquí en La Nopalera, en la delegación de Tláhuac. Yo viví aquí en Avenida Santana, viví 36 años. De ahí, pues, tuve que emigrar y ahora ya vivo de este lado de Tláhuac, en La Nopalera, por el metro. Si muchos lo conocen, bueno, pues... ahí es donde yo vengo a trabajar acá a las aulas. Gracias. Oye, Francisco, y bueno, cuéntanos, ciertamente es algo muy importante, creo yo, sobre todo para, a todos nos gustaría hacer ejercicio, pero siempre es necesario, ¿no?, que nos den una guía. Y siempre es muy bueno que esa guía, pues, esté preparada. Cuéntanos un poco tú cómo te interesaste, ¿no?, por esa cuestión de entrenar a las personas. ¿Qué cursos has tomado? No sé, un poquito acerca de eso, ¿te parece bien? Bueno, pues yo me inicié aquí en lo de las pesas como hobby, ¿no? Como muchos a veces empezamos en esto. De ahí lo tomé un año y al año siguiente, en el 96... pues sí, me empezó a interesar mucho y empecé a tomar cursos. He tomado cursos en la UNAM, en escuelas particulares, he trabajado en la alberca olímpica, he trabajado por mi cuenta, que es lo que me ha dado más satisfacción, trabajar por mi cuenta, ayudar a toda la gente que esté en mis manos y pues generar esa conciencia, ¿no?, en toda la gente que el ejercicio es la salud y es la medicina, ¿no?, para todas las enfermedades que tengamos o que a veces mucha gente se las crea, ¿no? Y en esto yo ya empecé en el 95 y hasta la fecha pues he seguido en esto. Gracias. 22 años entonces, desde el 95 ahorita, 22 años chambeando en esta cuestión de hacer el ejercicio. Ahorita justo lo que tú decías, ¿no? Es fundamental. A veces no lo concebimos, creo. Soy parte de eso, del hacer ejercicio. Tú como una persona que lleva más de 20 años en este ámbito, ¿cómo podrías definir la importancia del ejercicio para las personas? No sé, ¿cómo sería? Pues mira, aquí pues se ha dado ya en gran parte de la población, ¿no?, que ya sufren de muchas enfermedades, que... ahorita lo que los ataca más pues es lo que es la diabetes. Entonces pues a veces el sector salud no genera esa conciencia en la gente de que tienen que hacer ejercicio para a lo mejor aminorar un poquito esa enfermedad que llevan cargando de, no sé, 10, 20 años. Entonces aquí pues mi objetivo personal es pues hacer esa conciencia en la gente. Tengo un niño de 12 años que viene a hacer ejercicio al gimnasio y es una satisfacción ver a una persona de esa edad que se interese por hacer ejercicio, ¿no? Entonces espero que por medio de él muchos niños lo vean y se interesen por hacer ejercicio. Todo esto siempre tiene que ir primero la salud ante todo. Por eso me ha gustado ejercer esta profesión de ya, como tú lo mencionas, de tantos años. Y pues no sé, a lo mejor seguiré en esto hasta el último día, ¿no? Muy bien, Paco, seguir en esto hasta el último día. Al final ciertamente es necesario que nos nos acerquen, que nos hagan ver la necesidad de poder ejercitarnos, aunque sea un poco, ya dicen por ahí, aunque sea caminar. Nos vamos a ir con una rolita. Regresamos ahorita a seguir platicando acá con el buen Güero y el buen Paco, estos vecinos que son parte, de una u otra manera, de las aulas de expresión corporal. Vámonos con esta rola, regresamos. miro mi panza y no soy feliz. En realidad no quiero estar así. Ya varias veces me inscribí en el gym, pero la hueva ya es parte de mí. Ya sé que debo dejar de tragar, pero con hambre no puedo pensar. Varios amigos sé que están igual. Tenemos las nalgas del juicio con estrías. Soy un panzón y estaré así. Yo creo que es para siempre. Mi dieta se echó ya y me la paso mal. Soy barrigón y estoy así. Me encanta la comida, los tacos de bistec y de pastor también. No sé cómo existe gente que al comer puede cuidarse y a mí me vale madre. Vanadio, magnesio, cromo y níquel. Familiar cercano, oiga. ¡Pa no decir fierro, pariente! Siempre he querido tener el six-pack y creo que nunca lo podré lograr, porque trago hasta ya no respirar. A mí la neta me enloquece refresco light para no sentirme mal. Tú estás panzón, yo sé que sí, la tienes parecida y tú lo sabes bien. ¿Para qué te haces güey? Yo no pretendo ofenderte, tampoco quiero traumarte, pero te identificaste. Te identificaste. ¡Te identificaste! Y como dicen allá en el pueblo, el muerto al hoyo y el vivo, pues al pollo. ¿Qué no? La banda sonora, radio comunitaria. De regreso en esta sonoreada 49, estamos bastante contentos acá escuchando esa rola. Varios, yo creo que a varios se nos hace conocido algunas de las cosas que ahí dicen. Sí, pues con todos los tacos, por favor, saben bien buenos. Y bueno, en esta noche de jueves, saludos al buen Pepe Adán. Por ahí está uno ya de esos chulos chilacayotes que nos compartiste, que nos regalaste. Muchas gracias. Y también al buen Alberto Guerra, gracias por estarnos. El buen Koala, gracias por acompañarnos. Te mandan saludos acá a toda la banda sonora. Y bueno, pues a toda la banda que nos esté viendo a través del Facebook Live y escuchando a través de www.reggaeambulante.org. Qué chido que nos están acompañando. Y bueno, cuéntanos, estimado güero, ¿por qué decidiste, estábamos hablando de eso hace un rato, venir al gimnasio? ¿Desde hace cuándo lo has visto? ¿Qué te animó a decir, va, le caigo? ¿Qué tal, chavos? Pues mira, lo que me animó, pues bueno, aparte de eso de que, bueno, pasé por unas cuestiones así me separé de mi esposa y todo eso, y pues bueno, le caía otra vez aquí a la casa de la mamá, ¿no? Que siempre nos acoge, y pues aquí andamos. Bueno, y era ese de llegar del trabajo y sentarte y ver tele, tu celular y todo eso, pues dices, bueno, como que ya estamos como que engordando, ¿no? Todo mala onda. Entonces, bueno, me decidí, vi el letrero que decía ahí, gimnasio de... Primero, Paquito, acuérdame de primero cómo eran los horarios. Parece que solamente era en la mañana, ¿no? Era en la mañana, parece que era de 8 a 11 y de 8 a 1. Y pues así como que a mí no me quedaba, ¿no? Porque pues yo chambeo y pues no me daba así como que para hacer el ejercicio. Y pues yo dije, no, pues no era para mí esto, lo del ejercicio. Pero de repente volví a ver otro cartel y ya después decía de 6:30 a 10, 5 a 10. Y pues dije, no, eso es para mí, ¿no? Entonces dije, pues vamos a darle. Pero pues primero era con pena, ¿no? Así como que pues yo hacer ejercicio y pues las ventanas y que te vean y todo eso. Pues bueno, decías, bueno, vamos con mucha pena, pues vamos a preguntar, ¿no? Y aparte, pues súper padre porque es súper barato esto, ¿eh? La verdad, súper barato. Y dije, pues de aquí soy, ¿no? Y pues a darle. Y pues ahora sí como que ya está volviéndose como que costumbre hacer el ejercicio. Y verdad que es pues muy padre. Ya es otra satisfacción verte y dices, bueno, los músculos, ¿no? Bueno, por ahí van empezando, pero bueno. Es muy bueno eso, ¿verdad? Que por eso me animé y pues echándole las ganas y verdad que todo se puede combinar, estudio, trabajo y ejercicio, pues sí se puede todo eso y pues verdad que es lo que me ha sacado pues ahora sí que pues del hoyo, no del hoyo, sino que de una cosa así como de pues depresión, ¿no? Pues el ejercicio pues como que te ayuda, ¿verdad? Que sí, y aparte la banda pues te acoge y pues te echa ganas, ¿no? Eso es lo que me pasó. Yo creo, Francisco, ya tú me corregirás, que muchas de las personas, o las pocas veces que yo he hecho algo de ejercicio, de confesar, hora de confesiones, ha sido como porque justo anímicamente no te sientes tan bien, y uno de los grandes consejos es, haz ejercicio, es muy bueno hacer. Porque si es cierto, o son de esos mitos, y si es cierto, porque es bueno, o te mejora el estado de ánimo hacer ejercicio. Pues sí, el ejercicio te ayuda en muchos aspectos de salud, anímico y te desestresa a la vez, ¿no? Sí, es muy bueno estar haciendo ejercicio, aunque sea 3 veces por semana o 2 veces por semana, que la gente hiciera un poquito de ejercicio, 20, 30 minutos de ejercicio, con eso ya está del otro lado. Y le ayudaría mucho para tener una buena salud, que eso ya es una ventaja, ¿no? Pues sí, ¿no? Muchos ignoramos todos los beneficios que trae, pues, incluir cualquier tipo de ejercicio, ya a estas alturas, aunque sea levantamiento de tarro, nos dicen por ahí, bueno, no ese no, bueno, también, ¿no? Pero bueno, pues una caminata, andar en bici, si se puede ir a nadar, ejercicio, que aquí lo tenemos. Y algo que comentó aquí el güero, pues sí tiene mucha razón, ¿no? La otra vez acá platicando con el buen Rutzka, que también le da chido o le ha dado a las barras, a las pesas. Es que la mayoría de la gente, pues, se mete a hacer ejercicio en esta onda estética, ¿no? Más que nada, quiero verme bien, ¿no? Pues, nos comentaban por allá, bueno, no, pues cuando cortas con el novio, con la novia, te metes a hacer ejercicio, te pones bien mami, bien papi, y que vea lo que se le perdió, ¿no? Entonces es una onda más o menos estética, pero ahorita lo que comenta el güero creo que tiene, pues tiene una relevancia, ¿no? Mayor a la estética, que me ayuda a sobrepasar momentos que pueden desencadenar una, si no una depresión, sí un lapso en donde, bueno, pues la tristeza nos aqueja, nos ataca, y bueno, pues el ejercicio es bueno. ¿Qué opinan aquí, incluyendo a todos, porque todos creo que le damos al ejercicio por esta onda de la estética? Hacemos ejercicio para vernos bien, para estar saludables, para sentirnos bien. ¿O por qué? ¿Por qué hacemos ejercicio? ¿Cuál es el primer motivo que tenemos acá? A ver, comadre, ¿usted por qué se sube a la bici? ¿Qué pasó? Va a la derecha el micrófono. Pues, ¿por qué hacer ejercicio? Bueno, sí, justo comentabas un rato, pues sí, esta cuestión de sentirte un poco mejor, sí, físicamente también, pero así como el, ah, sí se siente chido hacer ejercicio, las pocas veces que lo he hecho. Subirme a la bici luego de pronto es más bien, tengo un compañero que le encanta la bici y entonces a todos los lugares se va en bici. Y la verdad es un gusto, ya le he agarrado un gran gusto a la bicicleta, que es lo que más cercano hago yo de ejercicio, ¿no? La verdad es que por más que he dicho me voy a parar, ¿sabes cuál es una de las cosas que creo luego nos desalienta? Que no lo tiene cerca. Que yo para llegar al lugar donde podré hacer ejercicio, tengo que caminarle unos 10 minutos. Y entonces dices, bueno, es que a las 8 de la mañana. No, no, no. Creo que tenerlo cerca, como es el caso de los vecinos de aquí, alienta bastante. Pero bueno, la bici la uso sobre todo que, pues sí, por gusto, por movilidad. Acá, mi querido Rutzka, cuéntanos. Pues yo, al igual que mucha de la banda de aquí, pues le doy a la bica, a la bici, y pues trato más que nada de usarla igual lo más que se pueda, ¿no? Para a donde sea. Y sí, el ejercicio pues lo hago, sí, no voy a un gimnasio, pero sí, pues trato de hacer en casa. Ahí adecué, o así, adecué algunas pesas y con ligas elásticas, ¿no? Entonces le doy ahí a las lagartijas, abdominales, ahí algo que se pueda, ¿no? O sea, trato también. Y pero pues es más que nada es por, pues sí, por verte bien, ¿no? La pancita chelera y acá para bajarla, ¿no? Pero, o sea, yo creo que no lo veo así tanto. Digo, es por salud, ¿no? Pero yo pienso que más que nada todos lo vemos por, pues por estica, más que nada. ¿Quién más? Allá, las comadres. ¿Nadie de allá hace ejercicio? Oh, sí, acá la querida güera, la verdad es que también es muy buena en el pedal, pero por ahora creo que no. Un saludo para, que bueno, aprovechando, ¿no? Para el profesor que nos está escuchando, que también le pega ahí al ejercicio ahí en la chamba, y con él ahí también adecuamos unos tambores de coche, de frenos. Para con pesas y así, entonces un saludito para el buen profesor que nos está escuchando, que también le damos ahí al ejercicio. Ciertamente, no sé, bueno, son varias preguntas de pronto. Siguiendo con esta lógica, ¿es necesario que exista un lugar, ustedes creen, un lugar específico para hacer ejercicio, pesas, ¿no? Porque luego uno dice, bueno, es que ¿cómo voy a ir si ni siquiera tengo pants, ¿no? O sea, de entrada la ropa, de pronto ya como este outfit ya que es muy acá cuidado. Pero, no sé, ¿se puede hacer ejercicio en casa, por ejemplo? A ver, ¿nos podrías ayudar a los que no estamos cerca de un lugar? Sí, claro, en casa se puede trabajar un poquito de ejercicio, se pueden hacer sentadillas, lagartijas, abdominales, si tienes una cuerda a la mano, pues a saltar la cuerda, si tienes unas ligas, aquí como decía el compañero, o si tienes una bicicleta estática, pues a darle, ¿no? Pero pues ya saben que la bicicleta es el perchero, ¿no? De la casa. Entonces, aquí sí no hay pretexto, aquí tú puedes salir al parque y a hacer ejercicio, aquí no se necesita que a lo mejor tengas un gimnasio de primer mundo, con que tengas lo básico de gimnasio, con eso puedes trabajar y desarrollar igual un físico como si tuvieras un gimnasio de primera. Ahí sí no hay pretexto, aquí donde uno quisiera puede hacer ejercicio. Un saludo al Pepe Adán que nos está escuchando y dice que pues precisamente en estos tiempos que estamos dedicándonos a desinflar esa llantota, bueno, pues un saludote para él. Yo tengo aquí una duda que, bueno, pues platicando con varias bandas que se dedica a diferentes tipos de ejercicio, pues varios me han dicho, ¿sabes qué? Pues el gimnasio de pesas está muy padre porque, bueno, pues ejercitas un músculo en específico, ¿no? Y otra banda que no, que me dice, no, ¿sabes qué? En las barras tú te cuelgas y, bueno, pues hay ejercicios que ocupas todos los músculos del cuerpo. Entonces, en esta onda, ¿qué es lo mejor? ¿Salirse a las barras, a colgarse ahí, a hacer fuerza con todo el cuerpo, o meterse al gym, darle a las pesas y, bueno, también conocer pues qué ejercicios sirven para cierto músculo que no sabíamos ni que existía, ¿no? Pues mira, aquí puedes alternarlos, ¿no? Las barras con un poquito de pesas, que el gimnasio lo que te da es que te ayuda a fortalecer todo todos los músculos, desde el tobillo hasta los dedos de las manos, ¿no? Aquí ningún músculo se queda sin ejercitar, más un poquito en las barras, es nada más que trabajas la parte superior y no desarrollas la parte inferior, que digamos las piernas, las pantorrillas. El gimnasio es lo más completo que hay. Aquí pues han llegado modalidades de Estados Unidos, ¿no? Como el llamado CrossFit. Y pues la verdad, esas modas pasan, pero el gimnasio siempre va a seguir. Siempre va a ser el número uno en donde quiera que se pare la gente. El gimnasio siempre va a ser lo primordial, porque pues yo en esto que he vivido, pues llegan modalidades, CrossFit, Zumba, Pilates, y el gimnasio existe y seguirá existiendo por siempre. O sea que yo les recomiendo que, pues sí, si quieren alternar barras y gimnasio, adelante. Entonces entiendo, el gimnasio es como de esos clásicos que nunca pasarán de moda, son los buenos. Güero, cuéntanos, me quedé pensando, ¿tú recuerdas, aquí había llegado a haber un gimnasio? Porque me parece que Zumba o aerobics ha sido como una actividad constante, y bueno, sí, ciertamente hay como a veces más oferta, sobre todo hay como un boom de Zumba, ¿no? Creo de unos 10 años para acá todo es Zumba. Pero había oferta aquí antes para hombres, creo, sobre todo. Antes hubo aquí un gimnasio. ¿Qué actividad aquí? No, mira, de hecho aquí no, nunca hubo así como para ejercitarte. O sea, nunca fue así, ¿sabes qué? Vamos a poner así unas barras o algo para hacer ejercicio, no, la verdad no, siempre le dábamos el ejercicio acá sobre, pasando el eje 3, ya ves que ahí están, las partes, bueno, ¿cómo sería? El gimnasio que público, y pues ahí le dábamos a, como dice mi buen aquí amigo, que pues para ejercitar en la barra y todo eso, pero pues era lo único que teníamos, y la verdad que ahorita se presenta esta oportunidad de aquí, y es pues muy padre, ¿no? Porque aparte lo tienes súper cercas, y verdad, y súper económico. Entonces, de verdad que sí, yo que me acuerdo más bien de antes, de que tengábamos así algo para hacer ejercicio, pues era nada más el bolillo, el fútbol, las correteadas. Entonces, la verdad, no había un espacio realmente así como asignado como para hacer el ejercicio. El bolillo, sí, esa es buena, sí, claro. No había aquí antes, eso es muy interesante. Vamos a irnos con otra rolita, está también bastante chida, y regresamos para seguir hablando cómo está ese gimnasio, cómo es que llegó Francisco acá viniendo desde varias estaciones del metro para allá, para que nos cuenten un poquito más sobre eso. Vámonos, esto es la banda sonora número 49, rumbo a las 50 ya, y bueno, pues ya huele a cempasúchil, indudablemente. Vámonos con rolita, pues. We'll be right back. regresamos. Estamos escuchando este yacecito de fondo, bastante, bastante grato para esta noche. Y andamos platicando, seguimos acá platicando con nuestros invitados. Muchas gracias por estar acá. De nuevo, es un gran gusto poder platicarnos, poder conocernos un poco más. Luego de pronto uno ve a sus vecinos, pero no trasciende más allá de un hola, ¿no? Y pues es muy gustoso. Bueno, sí, a veces ni el hola. Una barrida fea, así. Pero a veces no, y aunque sea el hola. Y ahorita pues ya nos estamos conociendo. Cuéntanos, Paco, entre tantas cosas que queremos preguntarte, ¿cómo llegaste a este lugar? ¿Sabes un poco de la historia de ese gimnasio? ¿Cómo está equipado? No sé, a ver, algo sobre eso, por favor. Pues mira, yo llegué aquí, pues me estaba dando yo clases aquí en el Parque de los Coyotes y este era mi camino y pasé un par de veces y pues vi que había equipo de gimnasio aquí en el aula y vi cerrado las veces que yo pasé y bueno, entre mí me dije, bueno, pues hay que preguntar a ver si se puede echar a andar ese gimnasio, ¿no? Porque a mí pues me ha gustado, me gusta mucho el gimnasio. Entonces, no sé si recuerdas que pasé y te pregunté. y no sé si recuerdas que te pregunté que a qué horas podía encontrar al administrador o con quién podría hablar para ver si podría yo echar a andar el gimnasio. Y recuerdo que me dijiste, no, pues ven el martes a las 8:30 y aquí encuentras a la administración. Y dije, bueno, está muy bien. Vine y hablé con el administrador Javier. Y él, pues, le di mi propuesta de poder echar a andar ese gimnasio que, pues ahí nada más estaba enmoscando, ¿no? Porque, pues, hay que ocupar ese equipo. Y hablé con él y, pues, me dijo, pues, tráeme tus papeles y aquí, tu currículum. Y hablamos con las demás gente para ver si se puede echar a andar el gimnasio. Bueno, vine, hablé, traje mis papeles, hablé con ellos y me propusieron que echara a andar yo el gimnasio. Así fue como llegué yo aquí. Y bueno, como ustedes han visto, pues ahí va jalando eso, ¿no? No hay mucha afluencia de gente, pero bueno, los pocos que he tenido como alumnos me han dado su confianza y bueno, pues no espero defraudarlos, ¿verdad? En ese aspecto. Y bueno, pues esa es una breve historia de cómo llegué aquí. Ok, una breve, muy buena historia, sí es cierto. Ya lo había visto antes. Bueno, pues una pregunta aquí para el buen Güero y Francisco. Bueno, pues este gimnasio, cabe resaltar que todos los aparatos que están ahí no son de las aulas, son de un vecino que bueno, pues se llama César, el buen César. Un saludo al Rambo, también echábamos pan bol de morritos ahí y bueno, pues ahorita andamos por acá dándole. Entonces ese creo que, y bueno, él mismo también viene, hace ejercicio, se vincula, ¿no? Se relaciona con ustedes, lo conocen, a lo mejor como dice la comadre, cuando somos vecinos nos vemos toda la vida y a lo mejor un chinche hola nos damos a veces, o bueno, ni eso, pero sí lo conocen. Entonces él trae ahí un proyecto en la cabeza de querer ampliar este espacio donde se hace ejercicio. Tú, Francisco, como instructor que estás a la cabeza ahí junto con César, y acá el buen Güero, que bueno, pues es un usuario. Creo que los usuarios son los que tienen la mejor palabra para decir cómo se puede mejorar un servicio o un producto. En este caso, bueno, me parece ser que hay un servicio que se da aquí. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué planes hay? ¿Qué les gustaría que hubiera? ¿Qué opinan de que César haya donado esto? Porque él no se lleva un peso de acá, ¿no? Lo que entra en el gimnasio, pues es un 70% para el instructor y un 30% para el lugar. Pero el buen César, pues no se lleva nada. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Qué planes hay? ¿Qué les gustaría que hubiera? ¿Cómo ven esta acción del buen César? Oh, saludos a mi buen César, ¿verdad? Que pues qué padre, que bueno, como dicen, qué chido por todo esto lo que pues está haciendo, ¿verdad? Mira, tener todos esos equipos aquí a la mano y que pues todos los vecinos tengamos ahora sí que acceso a esto, el gimnasio, y que no lo estemos aprovechando. Y aparte, pues bueno, como estamos comentando, pues no es caro, ¿verdad? Mira, yo estoy pagando 100 pesos a la quincena, imagínate, bueno, 15 días, o sea, imagínate. Yo fui a preguntar a uno aquí por el bacho y pues ya eran 350, entonces era así como que pues bueno, ya me tambaleaba en la semana, no en la quincena, ¿no? Entonces así como que decía, pues bueno, mejor corro, ¿no? O voy a como dicen, pues a la leche y cargo el bote y todo eso, ¿no? Pues ahí me ejercito y pues bueno, dije, no, hasta que digo, yo vi esto realmente bien padre porque pues súper barato y, ¿verdad? El instructor Paquito pues te anima, ¿no? O sea, está súper padre esto y bueno, lo que más me latería es como que, bueno, pues la pintadita, pues como que un poquito más de iluminación, bueno, pues alguien quiere algo así como pues más padre, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría así como pues una caminadora, pero pues ya es mucho pedir, pero pues con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que súper padre, te puedes ejercitar, buena salud. Salud y pues súper padre, ¿verdad que sí? Pues antes que nada, César, un saludo, espero que nos estés escuchando. Y pues sí, César trae un buen proyecto, quiere a ver si a futuro se puede ampliar un poquito el gimnasio, quiere meter pues equipo para que pues tengamos un poquito más de afluencia de gente y que la gente se interese por hacer ejercicio, ¿no? No tanto a veces en el aspecto económico, sino que se interese porque en ningún lado yo he visto que tengan cerca un gimnasio, una unidad habitacional, y aquí pues espero que la gente lo aproveche, porque pues si no, pues con la pena pues nos vamos a ir, pero espero que la gente pues nos apoye, ¿no? Y el buen César tiene un proyecto bueno, está muy entusiasmado por esto y espero que se eche a andar esto. Claro, sí, la verdad es que el hecho de que estén ahí los aparatos, hay que darles un uso o sería lo más viable. Honestamente, en estos jueves que venimos, no, en las veces que he estado viniendo en estos últimos meses, no sé exactamente cuántos meses llevas, como un par, ¿verdad? Un par de meses. Admiro, y bueno, todos hemos platicado eso, admiramos mucho tu tenacidad, tu constancia. Eso demuestra un profesionalismo que rebasa el mero hecho de, bueno, yo soy profesional y sé cómo hacer una rutina y eso, ¿no? Sino más bien un cariño a lo que uno hace, ¿no? El hecho de venir, poner carteles, poner los letreros, estar aquí, aunque no se pare nadie, es fuerte, te bajonea, indudablemente, o yo creo. Pero a pesar de eso, bueno, pues está aquí el buen Paco y la neta, aprovechen. Es un gusto, yo creo, trabajar con personas así. Un gusto entrevistarlos también, eso es un hecho. Cuéntanos, Paco, a mí me queda como, tú mencionabas hace rato, con que haya lo básico, un gimnasio puede darte un cuerpo de estos grandes gimnasios, ¿no? Que ya están muy de moda en estas plazas comerciales. ¿Cuáles son las cosas básicas que tienes aquí y que tú podrías decirle a la gente, ah, mira, con esto yo puedo trabajarte pompa, pierna, abdomen, no sé? Pues mira, aquí lo básico que puede tener la gente es un banco, un par de mancuernas y una barra, y con eso ejercitas todo el cuerpo. No se necesita estar en un gimnasio de primera, ¿no? Con que uno tenga lo básico en casa o en el lugar donde te estés ejercitando, con eso tienes para trabajar. Y aquí el aspecto es de que la gente pues se tenga confianza, ¿no? En la persona que le está guiando y echarle adelante esto. Oye, Paco, justo como parte de tu currículum hace un rato, ¿has estado en otros gimnasios? Bueno, en el de los Coyotes ya nos mencionaste. ¿Algunos otros que quieras mencionar o qué lugares? No sé, a ver, para darnos un quemón por ahí. Pues sí, mira, yo inicié en el Parque de los Coyotes, inicié ahí en el 95, hasta el 98. De ahí trabajé en la alberca olímpica, en lo que le llaman el Instituto del Deporte. Se abrió un programa para activación física para la comunidad, pero pues como todo político ya saben que llega a las filas de la organización, echó al traste el proyecto y 150 profesores pues nos corrieron, ¿verdad? Sin decir agua va. De ahí me fui a aquí al, mucha gente conoce el Deportivo Francisco Mujica. Y ahí yo estuve trabajando, llegué en el 2000 hasta el 2006. Igual, por cuestiones políticas, pues tuve que salir de ahí porque había muchos intereses ahí por parte de la administración. Y de ahí, pues, de parte de mi vida he dado asesorías por mi cuenta, he dado entrenamientos, he llevado gente a los, al parque a darles entrenamiento y es parte de mi historia de curricular que he hecho. Pues ahí está, querida banda sonora, vénganse acá a este gimnasio comunitario, la neta está bien chido, muy barato, el ambiente está suave, no sé, la invitación está ahí. Pues ya estamos terminando esta sección que es La Voz del Barrio. De nuevo, un gran gusto que estén aquí. Ojalá el micrófono esté abierto todos los jueves. Andamos por acá, esperemos seguir andando por acá. Ojalá. Si es así, aquí estamos. No sé, algo que... Saludos, algo que quieran decir, una invitación, mandar besos, no sé, lo que ustedes quieran. No... Pues muchísimas gracias por la invitación y verdad que súper padre esto, verdad, te acerca más a ahora sí que recordar la infancia y todos los chavos y qué es lo que hacías, todo eso es súper padre, verdad, que les extiendo también la invitación, pues que vengan a conocer este gimnasio, estas aulas de expresión corporal, verdad, que es súper padre, las actividades, todo, pues está súper padre, verdad, zumba, entonces, verdad que sí, y y verdad me latería mucho que Paquito les comentara los precios, verdad, que ahorita que les va a decir eso, súper económico, y ustedes van a decir, bueno, mañana vamos a ir todos aquí a hacer el ejercicio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y espero que pues, siga esta comunicación, ¿verdad?, con ustedes y con la gente que los escucha. Y pues sí, es invitarlos a que vengan y conozcan este pequeño gimnasio, que aunque no tenemos gran cosa, pero se pueden hacer muchas cosas, muy en grande. Bueno, aquí como decía el compañero, bueno, pues nuestros costos son la visita a 20 pesos, la semana está en 80, la quincena en 100 pesos, o si quieren desestresarse todo un mes, 200 pesitos, que creo que no es que es accesible este precio. Y bueno, pues reiterarles otra vez la invitación y espero que vengan a conocernos. Y pues a ustedes, pues muchas gracias por la invitación. Pues, no, gracias a ustedes. Ahí está esta super vara. Le voy a caer. Mañana ya me vi. Bueno, pues esto fue La Voz del Barrio aquí en la banda sonora. No le cambien, no le vayan a pagar ahí a la compu, porque esto todavía sigue. Viene Rutska y viene la cápsula de arte con la buena Liz. ¿No es así, mi querido Tlacuilo? Pues sí, muchas gracias a los invitados que pudieron venir. Banda, cáiganle, está bien chido. Vienen aquí a hacer ejercicio, a cuidar su salud física también, su alimentación, porque el buen Pancho ya me dijeron por ahí que también pues acompaña el ejercicio con unas recomendaciones de alimentación y sobre todo que usamos un espacio que es nuestro todavía y que de la forma que lo usemos hay que vincularlo, hay que hablarle al sobrino, al amigo, al cuate y vengan a usarlo, ya sea aquí en el gimnasio, ahí con la vecina Maura también, o vengan un ratito a debrayar un poco acá los jueves aquí con esta banda sonora. Pues entonces les agradecemos mucho, Güero, Panchito, y bueno, pues vamos a seguir en esta sonoreada número 49 antes de los 50, y prepárense, vayan calentando pies que ya está aquí con todo el buen Rutska. Pues muchas gracias otra vez y vámonos con esta rolita

is the original Borough Banton, watch out non-stop for years, man, I'ma cry without tears. Me brown judge and who say me black, me slim, me tell them Borough Banton no fat. Me DJ fi ball head and dreadlocks, and tell me weeks back down in me diamond socks. Me favorite color that a yellow and black, and when me go a show, yes me sit down in a box. Show where we watch star by Silver Fox. We better than this thing out of a galawax. You trouble raw, why you say you bout fi get shocked? You hang a man, you hang him high in a tree top. A song get drop a Borough Banton do that. It must be the lyrics that a Borough him chat. Man me slim and me no fat, man me culture me no slack. But I man as a DJ know me not turn back. Say ticker ticker tack, we make the people them rock. The jacka from the pack, a man a roll any flock. Go tell them Borough Banton a the cream a the crop. And anytime me pass, yes the road a fi black. Boom what this, what that a Borough Banton a chat. Boom what this, what that chat no respect no not. Boom what this, what that a Borough Banton a chat. Boom what this, what that chat no respect no not. Too no fast if the folk and no for melt the rock. And no for them a go like them a bump a dreadlock. Selassie I got, no for them did a mock. And no for them a wolf man in a shape rock. We still a slave folk and still a melt rock. And still a fall a free but me no hit no that. Have to hold them, beat them badly, cut off them dreadlocks. And waste them out as I and with a barrage. Buenas noches, banda. Comenzamos con el Rutska de este juevesito aquí en la banda sonora, en esta sonoreada número 49. Juevesito 25 de octubre, el clima frío. Y pues ya escuchamos hace un rato aquí a la banda del gym. Para quitarse ese frío hay que venir a hacer ejercicio, pandilla. Ya vieron los precios muy accesibles. Y pues Vamos a darle a este Rutska de este jueves. Y vámonos con la rola que sigue, esta rolita clásica del reggae con el buen Buju Banton. Y pues vamos a darle, banda, a bailar. You know that the rich camel is no objective, but from his good loving we have it. Stop. Yeah, mom. Oh, yes. You may not be a movie star. You may not drive a big fast car. But I love you in every way. I love you in every way. Everywhere you get to go. I don't know why. Personality. drive a fast car. Oh, but me yes. Not go left you out cause when you come from far. Oh, you yes. Remember when me only have me one arrow shirt. And you were muggle with me in a your tight up skirt. Oh, as yes. Long as the DJ dip on the earth. Me not go left you out, you know me not go dish your dirt. Oh, next man, oh, yes. One trespass for me plantation. Oh, I mean, you don't be have you, I know other one. Oh, you're the greatest woman in on the island. Oh, greater yes. Than Ruby, greater than Pearl. Oh, yes. Prettiest woman to me in on the world. Oh, yes. Big up your chest, you hear me, y'all girl. Oh, you may yes. Not be ready, I drive a fast car. Oh, me, yes. Now nah, I left you, we are come from far. Oh, remember when we only have one arrow shirt and you are muggle with me in your tight dumpster. Seguimos, pandilla, aquí en este Rutska. Y quiero mandar saludos a un carnalito que nos está siguiendo por el Facebook, al buen Papas Alex Juárez. Carnalito, te mando un fuerte abrazo y chido por las buenas vibras. Y pues vámonos con la siguiente rolita de este jueves, en este jueves de reggae. Y vámonos con Clint Eastwood, esta rola Stop That Train, que es clásica en las fiestas de reggae. The next train will be leaving from platform 1. La la la. At Chris Rain time, so you claim mia criminal. No más de suerte. Claim that I sent you me planting. But I'm a naughty danny, naughty juggling. I feel rumors of war. Rumors of war. Keep a damn just a nice of the place. I know flicker and red of them face. ¿Sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Ya continuamos, banda, en esta sonoreada número 49, y este es el Rutska, y esperemos estén bailando en casita, o mínimo recuerden esas fiestas ancestrales de allá del centro del buen Tarará, para esa bandita reguesera que nos está escuchando. Y pues, este Rutska de hoy viene muy nutrido de varios géneros, ¿no? Bueno, el reggae de siempre, el ska, y hoy traemos algo de cumbias. Para esa banda que ha estado pidiendo cumbias, traemos algo de cumbias. Y pues vámonos con la siguiente rola para seguirle dando en este jueves de reggae. Y nos vamos con Aris Roots y el buen Capleton. La rola se llama Rootman. Rootman, y vamos a darle banda en este jueves de sonoreada. Arise! Herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Arise, roots, king of fire. Corruption rule, yeah. High in that town, yeah. Rastafari come and a turn, yeah. Them a fear them positive soul, yeah. I don't want to listen, yeah. I want to stay. Gangsters roam and never hesitate to pack the chrome. In a dispute, you better watch your tone. Not warriors in a battle zone. Where the strong survive, place where the safety and hustlers thrive. Grind all day just to make a dime. Scraping or scrapping to stay alive. Calling all the jazz soldiers. Ready for masting vultures. Never let the system control ya. This is our rootsman culture. This is our rootsman tone. This is our root boy tone. And a man said, this is our rock and song. System is a vulture, and me say we see that clearly. Down your wheels, you better know the story. Youths are on food, look something for Terry. When the officers them come, it gets scary. Now that get to you, life, they would have disappeared. Make them know this, I tell you, no fear. When that system, you do can't change it. And when the real soldiers are me, I tell you, get ready. But stop that when we say, I ready, don't be praying. But the less man, the more I get to them, you're able to them, I'm gonna have the food, I'm gonna share it. Another youth them fall, and the mamas them a ball. Oh, every day we have to charge the rocky road. On we back we have to carry heavy load. Gunman them on the next payroll, and the police them a patrol. We calling just soldiers, ready for masking vultures. Never let the system control ya. This is our rootsman culture. This is our rootsman tone. This is our root boy tone. This is our rock and song. This is our Rasta tone. This is our rootsman tone. And the culture, it's a fire with a love. You have to face like a lion, now humble like a dove. Humility and tolerance by the machine. So you judge, no trust, no for them, them are not clean. Yo, got a fireman, a gun, and gun, the envy and the hurt. Gonna go ask a lot of warriors and ask a lot of thugs. Don't tell the girl to use and make them shoot her with them thugs. Now make them wipe her like a rug. I'm pushing on the wall. Fire, you're the man, sir. Fire, we are be burning. So good for everything. Why these people want to do so much good for everyone? Esa banda a bailar en este jueves de banda sonora con Roots. Salió de mi mamá, pura como raíz africana. Medicina que sana, le trae calma al alma que enciende la llama. Y entra en su mente y le entrega saber. Y entra en su mente y le hace entender. Abre su conciencia y logra comprender que hay muchas cosas en Babilonia que no lo deja ver. Y despierta, escucha el llamado del león y despierta. Y ahora sigue su corazón, ahora sabe todo el plan que trama la Babilonia. Es un soldado de Yah Army que busca Zion. Herb is a plan. Ganja para relajarme un poco, para descansar, para sanar, para con Ayana y meditar. Y dice ganja, natural, real, el fruto de ella, siémbrala, luego cosechala. Ganja para relajarme un poco, para descansar, para sanar, para con Ayana y meditar. Y digo ganja, natural, real, el fruto de ella, siémbrala, luego cosechala. Herbs so good for everything. Ken que es la hierba de los leones. Rasta sabe que es la cura de naciones. Medicina para el alma y los corazones. Capaz de cambiar opiniones de Babilones. Policía en helicóptero busca marihuana. Ellos no podrán alejarnos de la rama. Lo que da la tierra es bendecido por Yaya. No podrán apagar el falla, falla. Llevo los ojos rojos, el fuego está encendido. Yo camino tranquilo, sé que ya ya está conmigo. Babilonia tiene a todos muy confundidos. Piensan que están despiertos, pero están dormidos. Llevo los ojos rojos, el fuego está encendido. Yo camino tranquilo, sé que ya ya está conmigo. Babilonia tiene a todos muy confundidos. Piensan que están despiertos, pero están dormidos. Herb is a plan. Ganja para relajarme un poco, para descansar, para sanar, para con Ayana y meditar. Y dice ganja, natural, real, el fruto de ella, siémbrala, luego cosechala. Ganja para relajarme un poco, para descansar, para sanar, para con Ayana y meditar. Y digo ganja, natural, real, el fruto de ella, siémbrala, luego cosechala. Herbs are good for everything. Continuamos, pandilla, en este Rutska Sonoreada 49. Y para esa pandilla que se quiera descolgar este sabadito al Panteón de Tuyehualco, habrá toquín y habrá un eventillo por ahí. Andarán nuestros carnalitos de Elemento Rústico dándole por allá al buen ska. Habrá taller de Zompantli, habrá serigrafía por si quieren llevar su playera. También va a haber graffiti. Es este sabadito 28 de octubre, banda, en el Panteón de Tuyehualco, allá en Tláhuac. Y nos vamos con otro eventito, banda. ACATS, estos carnalitos españoles que andarán por acá en el Gato Calavera este 2 de noviembre, acompañados de Dr. Ring Ding. También andarán para la bandita de Monterrey en el Festival Ska Wars. También andarán por allá con el Desorden Público, Inspector. Sectacore, Capital Sound. Y para la banda de Guadalajara, si nos escuchan, para el buen Chepesca, Akats también andará de ese lado. Igual Doctor Ring Ding lo andará acompañando. Y pues vámonos, vámonos banda, con la siguiente rolita. Esta rolita de Akats. Y pues vamos a darle, se llama No Eres Buena, un cover del buen Ken Botti. Seguimos banda, seguimos en Rutska y escuchamos ahí de fondo a Escalaria con esa buena zarrera. Y pues habíamos escogido una selección de ellos porque pues estábamos muy tristes, ¿no?, con la noticia de que no venían al Nonstop Ska. Y pues hoy publicaron en Facebook, en la página oficial del evento, que sí se presenta Juanxto, Escalaria y la Rude Band en este Nonstop Ska Festival, que era para el 2017, pero estaremos en febrero por ahí dándole en el Palacio de los Deportes. Y pues vámonos con rolita de estos carnales, estos carnalitos de España, de Escalaria. Vámonos con esta rolita que se llama Despídeme. Fuerza a todo Cataluña. Despídeme de la lluvia valiente, de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido, me saluda en la boca y mis manos en la nuca. Su trabajo me acorroca. Saludo, saludo. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Seguimos, banda, seguimos aquí en este Rutska y escuchamos de fondo a Caligaris, que se estarán presentando y compartiendo la tarima con los Auténticos Decadentes en el Foro Sol este noviembre, ya muy próximo. Y también pues tenemos toquines, ¿no? Ya les había comentado de este toquín en el Gato Calavera, donde se presentará Akats y Dr. Ring Ding. Y pues la preventa fue de 3 varitos y el cupo es limitado, el lugar es muy pequeño, banda. Y también otro eventito, bueno, para la banda del Estado de México, para la banda de Texcoco, la Beat Band desde Oaxaca andará presentándose en el Festival Almas de Oriente. Es un teatro al aire libre, pandilla. El evento empieza a las 8:30 y totalmente gratis. La Beat Band, Blandas y Tlayudas desde Oaxaca, banda. Y también al siguiente día, jueves 2 de noviembre,

solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Banda, pues escuchamos ahí a los Cadillacs de fondo y pues nos vamos a ir con esta siguiente rolita para que no se enfríe el motor. Y pues andamos en época de muertos, de recordar a nuestros seres queridos, y pues vámonos con esta rolita de estos fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos, banda. Mm-hmm. brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. Apegos, sin belleza ni vergüenza, sin ojos, sin pelos, sin piel ni pellejo, sin músculos, corazón ni cerebro, exceptuando los huesos. Todo se pudrió en el suelo, y quien era un ser humano ahora es abón. Y sobre él nace un hongo y nace un trébol. Sin normas de etiqueta, sin vanidad, sin soberbia ni modestia, sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas. Los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas. Ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas. Cambiaron su pudor y su ropa interior por instrumentos de percusión para que siga la fiesta. Tuétano de fuego, rompecabezas de huesos, en cementerios, museos y mausoleos, bajo la luz de la luna, danzan los esqueletos en nuestro olvido, brillando en la penumbra, danzan los esqueletos. Sin órganos sexuales, sin nacionalidad, los esqueletos no van a los templos. Descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humillación. Ellos descubrieron que el amor no ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color, y mi amor daltónico tampoco ve color. Danzan los esqueletos. Banda, continuamos en el Rutska Sonoreada 49 y escuchamos la danza de los esqueletos con Desorden Público, que pues andarán por acá en la ciudad monstruo y también andarán allá en el Skattex. Hace rato mencioné ese evento de allá de Texcoco, que es el 2 de diciembre y la entrada está en 160 general, 210 entrada y bebida doble, y 250 acceso, bebida doble y playera. Estas promociones aplican hasta el 5 de noviembre, banda, para los que se quieran lanzar a Texcoco, allá a la Feria del Caballo. El Gran Silencio de Locos, que son exintegrantes de Escape, Desorden Público, que ya lo escuchábamos. De Refrescos, estos carnalitos que ya también son legendarios en esto del ska. Gondwana y Los Pies Negros, estas son las banditas pues internacionales, ¿no? Que andarán ahí en el Skatex. Y pues vámonos con esta rolita, hablando de muerte y hablando de todo esto. Yo quiero morirme acá, dicen los calzones. Este cover de Cadillacs, y pues vámonos a darle banda. Un momento. Los calzones al fatisca. Banda, seguimos en el Rutska y escuchamos ahí al ska cubano con esa buena cumbia, esa buena cumbia. Hoy nos pidieron algo de cumbias y pues vámonos con algo de cumbias sonideras, aprovechando para mandar saludos al buen rumbero hasta Cuautitlán Izcalli, sonido rumberito, y para sonido rumba latina, hermanos Monroy, para el buen Yello aquí a Lomas Estrella. Un saludo para estos carnales que el 12 de noviembre andarán tocando en el primer aniversario de la Santa Muerte. Los acompañará el Siboné y la Máquina Destructora desde Nesa, sonido Caballero y el sonido Majestic. Ahí andará, ahí está el evento, banda, para los que se quieran descolgar a la colonia Lomas Estrella. Y pues vámonos con la siguiente rolita sonidera, la Estereofónica se llama, banda, para que se pongan a bailar esta cumbia, esta buena charanga. seguimos, banda sonoreada 49. Y pues ya despidiendo este Rutska de este juevesito, pues ya escuchamos ahí esa buena cumbia sonidera y de fondo al ska cubano. Vámonos con la siguiente rola ya para despedir. Ah, pero antes mandar saludos al buen Koala, al buen Alberto Guerrero y a todos sus clientes ahí en el negocio de alitas. Y a la banda de Loco Wings también un buen saludo. Saludos también para toda esa pandilla que nos sigue por Facebook. Al buen Papas, carnalito. Al Reggae Ambulante también un saludo a esos carnales. Y ya para irnos, banda, hasta Colima, un saludo para el Chepesca. Chepesca. Y vámonos con esta rola para despedir el Rutska. Esta cumbia sonidera. La cumbia de los efectos especiales. Y no se olviden el 12 de noviembre caerle a Lomas Estrella con sus buenos amigos de Rumba Latina. Y pues vámonos, banda. Esto fue el Rutska. Buenas noches a toda la banda que nos sigue escuchando. Aquí la sección de arte, que pues bueno, andaba algo ocupada la sección de arte. Pero pues bueno, ya regresamos con todo, ya la próxima semana con nuestras cápsulas de artistas. Y bueno, en esta ocasión, ya para cerrar este programa, vamos a hablar un poquito de estos proyectos en los que anduvimos participando esta semana. El sábado pasado les comento que estuvimos participando en un memorial allá en la fábrica de las costureras en Chimalpopoca. Hay un evento organizado por la Escuela de Mártires del 68. Y bueno, la invitación la recibimos a través del colectivo El Día de la Impresión, en donde, bueno, pues asistimos con unas impresiones, hay unas serigrafías para la banda que, pues bueno, se le anda tratando de dar algunos talleres, ahí algunos cursos para, pues, calmar un poco los ambientes de por ahí. De hecho, pues estuvimos trabajando ahí justamente al lado de lo que era esta construcción y pues fue todo un placer haber trabajado con estos chavos, que bueno, la verdad, si no se dieron una vuelta, les platico un poco de lo que hubo. Tuvieron taller de bordado, grabado, también tuvieron tuvimos la serigrafía en vivo, buena música, hubo de todo un poco, gracias a pues estos compas que se animaron a realizar un poco de trabajo social ahí en esta zona. Y al final, pues logramos juntar a bastante gente, la mayoría pues locales de por ahí, y fue, bueno, todo un honor haber estado participando en esta actividad. La verdad, pues se tiene planeado seguir realizando estas jornadas de talleres en este lugar, ahí para que anden al pendiente en las redes sociales, ahí en la página de Escuela de Artes Mártires del 68, en la página del Día de la Impresión. Ahí estarán publicando si se llega a realizar alguna colaboración con serigrafía. Ahí, bueno, si no, en la banda sonora les andaremos publicando dónde andará la serigrafía. Porque, bueno, recuerden que ya tuvimos aquí una colaboración. Aquí, después del 19 de septiembre, tuvimos aquí una pequeña participación realizando algunas playeras con los pequeños que anduvieron por acá. Entonces, ahí anden al pendiente. A ver cuando sacamos alguna jornada de serigrafía para que pues enchulen una playera. Y pues bueno, también tenemos el proyectazo que nos aventamos, que fue el proyecto de hidroarte. Como les comentaba en el programa pasado, el proyecto fue seleccionado y nos tocó participar aquí en Periférico y Eje 3, en una de las bombas de agua ahí ubicada justamente sobre Periférico. Ahí yo creo que les hago la invitación, están más que invitados a darse una vuelta, ahí está ya terminado. Justamente el día martes concluimos con este gran proyecto, la verdad pues creo que aquí ya lo hacemos público. Quiero dar un agradecimiento pues a toda la banda que nos anduvo apoyando, digo, desde el barrio, desde la familia, hasta los que se aventaron a ir a pintar, aunque sea una línea, aunque sea detallar algo, pues la banda que se rifó en ir hasta allá y pues estarle dando desde las 9 de la mañana hasta las 5, ahí pues para mencionarlos, un saludo a Paco, a Marco, también un saludo al buen Brian O'Connor, también Rice estuvo presente, también Venado, el Venado, hay un saludo que pues desde el norte nos vino a visitar en su bicicleta, vino a darse el rol y pues apoyar el último día en lo que se pudiera. También un saludo ahí a Fred, Javi, a Joss, a todos estos chicos que pues la verdad nos apoyaron bastante. Digo, este proyecto fue bastante grande. Aquí digo, nada más para presumirles, nos aventamos una barda de 14 metros por 5 más o menos. Entonces, bueno, ahí dejamos plasmado un poco del arte que ando manejando, ahí un Tlaloc bastante monumental, algo titánico, para que pues bueno, si tienen la oportunidad o andan por ahí, pues se den una ahí una vista de lo que fue este trabajo, pues bastante titánico. Digo, fue un trabajo de más de 6 días, les comento, de 9 a 5 de la tarde o hasta las 6. La verdad, pues sí, fue bastante pesado estar ahí organizando, estar checando colores, detalles, para que, pues bueno, este proyecto concluyera de buena manera. Ahí, pues un abrazo a todos estos compas que se animaron a rifarse la misión y estar trabajando de la mano conmigo. Digo, no cualquiera se avienta a realizar un proyecto de estos y pues esperemos que seguir participando de la mano con lo que es hidroarte. Y digo, ya aquí alucinando un poco, para el próximo año meter ahí el proyecto Ciudad Mural. Les comento más o menos qué es esto de Ciudad Mural. Ciudad Mural pues es un proyecto también patrocinado por lo que es Comex, en el cual, bueno, tú como artista vas a algún estado de la República te vas durante 10 días a pintar, tú tienes que tener una convivencia con alguna familia de natal de algún estado de la República Mexicana, y ahí, bueno, tú en base a sus historias, su experiencia, tienes que plasmar un mural ahí en su casa. Entonces, pues este proyecto yo creo que es un poquito más grande que lo que viene siendo Hidroarte. Entonces, pues esperemos para el otro año lanzarnos a este colectivo Tomate, proyecto Ciudad Mural. Y pues bueno, ahí ya dentro de unos días les andaremos publicando el video de pues nuestra experiencia, un poco de lo que vivimos aquí en este spot, bastante monumental. Digo, también tuvimos el gusto de conocer a bastante banda que anduvo participando ahí, también dándole un poco a la pintura. Y pues un saludo a estos compas que, digo, también se rifaron ahí algunos días trabajando sin descanso, porque más bien aquí casi todo el día le tenías que estar dando, digo, abajo, arriba de la escalera, bajo el sol, ahí luchando para que no lloviera, y yo creo que rezándole a Tlaloc para que nos diera chance de concluir este trabajo. Y pues bueno, ahí yo creo que para la otra semana andaremos publicando este video de nuestra experiencia. Y pues bueno, nos despedimos aquí con una rolita, estén al pendientes ahí. Pues yo creo que para la próxima sonoreada, y si no, pues para festejar, vamos a andar regalando algunas serigrafías para que pues anden pendientes en la página. Y pues ahí un saludo a todos los que nos escuchan. Pues nos escuchamos en la próxima sonoreada en esta sección de arte.